Gracias, buenos días. Ladies Marian Elías Sánchez, pionera vertientina de la secundaria básica Carlos Rodríguez Cariaga de la comunidad Batalla de las Guásimas, ganó el Premio Internacional del Concurso Infantil de Artes Plásticas del Programa Mundial de Alimentos, que se efectúa desde el año 2002 con la obra de técnica mixta que reflejó la escuela y la educación como las mejores formas de imprimir conciencia en la mejora de la nutrición de las personas. A propósito de la entrega del galardón, Paolo Matei, representante del PAEMA en Cuba, dijo: este año han participado 27 países. Cada país ha enviado 5 dibujos. Estos 135, en total 20 han sido seleccionados para un premio. Y de estos 20, 4 son de Cuba. Cada año Cuba gana 3, 4 premios. Quiere decir que hay una tradición, quiere decir que aquí los niños aprenden a desarrollar sus capacidades artísticas, que sea de canción, de música, de baile, de pintura, de plástico. Y es muy lindo ver a estos niños tener esta capacidad de expresarse. Camagüey ganó 6 veces. En los últimos 4 años siempre ganó un premio por lo menos. Iván Castillo Guerrero, instructor de artes plásticas del proyecto Fantasibarro, que integra la pionera, expresó: a nivel internacional es el primer premio que obtenemos en el Programa Mundial de Alimentos, aunque ya a nivel de país en varias ocasiones hemos obtenido premios y menciones respectivamente. Yo quería decirte, hace unos días leí un pensamiento de Guadalajara que decía que si queremos que los niños sean buenos, debemos proporcionarles felicidad. Y yo hace mucho tiempo que tengo muy claro, muy bien definido, que el objetivo más trascendental de mi trabajo es proporcionar a través de las artes plásticas que los niños sean felices en obras realizadas por sus manos y que puedan proyectarse más allá del territorio de la provincia y mostrar lo que hacen en todos los ámbitos posibles habidos y por haber. Ladies Marian Elías Sánchez, visiblemente emocionada, comentó: estoy muy contenta, muy alegre. Quiero darle gracias a mi instructor Iván por instruirme en este trabajo. Muchas gracias a todo el equipo. La pionera ganadora del Premio Internacional del PAEMA obtuvo además en el año 2015 el Premio Nacional del Concurso Tras Aguas. Entregan en la comunidad Batalla de las Guásimas a la pionera Ladies Marian Elías Sánchez Premio Internacional del Concurso de Artes Plásticas del Programa Mundial de Alimentos. Desde Radio Vertientes, una información de Daisy Contreras Madrazo para Camagüey al Día.